Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos al lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que la hayan pasado increíble este fin de semana. Si ustedes quieren compartir su fin de semana conmigo, yo con mucho gusto los voy a leer. Así que recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylordradio.com. www.sexylordradio.com. Me pueden mandar un mensajito a través del chat que está por ahí activo o a través de la pestaña de contáctanos. También me pueden escribir a través de Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar también como Sexy Love Radio y me pueden mandar un mensaje vía inbox o mensaje privado, como le llaman también. Y bueno, para iniciar con este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 50% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes esperan máximas de 80 grados, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar siendo mucho calorcito esta semanita, pues iniciando hoy. No vamos a estar a los 80 según este pronóstico, pero es muy probable de que sí cambie, o sea que si alcancemos los 80, y ya pues a partir de mañana y en adelante vamos a estar arriba de los 80. No veo ningún descenso de temperatura como lo hubo este fin de semana, ¿no? No sé si ustedes estaban fuera. Desde el día viernes que yo les dije cómo iba a estar la temperatura, y les dije, no, igual infórmense este fin de semana, porque ya saben que Utah cambia el clima notablemente, ¿no? Y que nos pasa eso. No sé si a ustedes les pasó este viernes. Después, bueno, por la tarde nos fuimos a un parque de diversiones y pues toda la gente obviamente andaba con poca ropa por el calor que hacía, porque es un parque de diversiones, de juegos y todo esto. ¿Y qué pasó? Que de un instante al otro bajó la temperatura pero pésimo. Empezó a hacer muchísimo frío. Y aparte del frío, mucho viento. Entonces ya se imaginarán cómo se puso ese evento, ¿no? A toda la gente, sobre todo los niños, pues se veían ahí que realmente estaban temblando del frío. Entonces así como que yo me quedé pensando, y yo aún sabiendo de que iba a cambiar el clima, no iba tan preparada, pero la verdad no me imaginé que se sintiera tan tan frío, parecía invierno. Pero bueno, así pasa aquí en Utah, y el sábado pues pasó lo mismo, ¿no? Volvió a descender la temperatura, no tanto como el día anterior, como fue el viernes, pero igual se sintió el frito. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que los viajantes se van a atrasar.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Herido de bala el exjugador dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, según los reportes. El expelotero dominicano de Grandes Ligas y estrella de Salón de la Fama Nacional de Cooperstown, David Ortiz, Big Papi, resultó este domingo herido de bala durante un confuso incidente ocurrido en la Avenida Venezuela, Santo Domingo Este, en el que también resultó herido el comunicador Joel López, según reportes. Tras el suceso, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, se desplazó hasta la clínica Abel González de la capital, donde el pelotero recibe atenciones sanitarias, y dijo a la prensa que de momento no podemos presumir absolutamente nada. Todo lo que podamos decir ahora son conjeturas, fue lo que dijeron. Un médico del centro sanitario del equipo que lo está atendiendo, Abel González, dijo a la prensa que el ex deportista se encuentra estable y que el procedimiento quirúrgico a practicarle durará una hora y media. Por las redes sociales circulan imágenes de un hombre detenido por la policía en relación del suceso, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado detalles al respecto. Juego de golf de Trump costó $3.6 millones. La reciente visita de Donald Trump a su campo de golf en Dunbeck, Irlanda, le costó a los contribuyentes de Estados Unidos $3.6 millones, según reporta el HuffPost. Los gastos de viaje del magnate incluyeron, según el reporte, $1,023,940 para alquiler de automóviles y limusinas, $10,866 para instalar líneas telefónicas temporales y $16,325 para que el servicio secreto alquilara carritos de golf para seguir a Trump mientras jugaba en el campo, entre otros. Por su parte, y según el informe de HuffPost, el Departamento de Estado gastó otros $1.5 millones en contratos para el viaje de Trump a su campo de golf a Irlanda. Trump dijo a los reporteros cuando salió de la Casa Blanca la semana pasada que se hospedaba en un resort en Dunbeck por conveniencia, diciendo, bueno, nos vamos a quedar en Dunbeck en Irlanda porque es conveniente y es un gran lugar, pero es conveniente. Sin embargo, como señala HuffPost, ir a Dunbar requeriría un buen desvío y habría tenido más sentido que Trump pasara la noche en Francia después de visitar Normandía en lugar de volar a Irlanda. Jordan Lewis, de los Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que está demandando a la administración por violar la cláusula de emolumentos de la Constitución, dijo a HuffPost que en este punto parece que Donald Trump ve a su presidencia como otra manera de apoyar a su negocio. Es un viaje internacional a expensas del contribuyente. Se detuvo para filmar un comercial en su campo de golf irlandés que anuncia la parada explícitamente como una por el presidente de los Estados Unidos, sus propios abogados en su documento técnico, conflicto de intereses, dijeron que esto no sucedería. Pero en este punto está claro que lo único que le importa al presidente Trump es lo que le hace ganar dinero, fue lo que dijo. El viaje de Trump a Irlanda fue la visita número 181 de Trump en un campo de golf durante su presidencia. Todas menos dos han sido a sus propiedades. Afirman que acuerdo entre gobiernos de AMLO y Trump se hizo desde hace meses. El acuerdo para evitar los aranceles que el presidente Donald Trump anunció consiste principalmente en acciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había prometido tomar en conversaciones anteriores con los Estados Unidos durante los últimos meses. Así lo afirmaron funcionarios de ambos países familiarizados con las negociaciones, reveló The New York Times. La declaración conjunta del acuerdo del viernes dice que México aceptó el despliegue de su Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur. Sin embargo, el gobierno mexicano ya se había comprometido a hacerlo en marzo durante conversaciones secretas en Miami entre la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. El Times afirma que la expansión del programa para que solicitantes de asilo permanezcan en Estados Unidos mientras continúan sus casos en Estados Unidos era un acuerdo desde el mes de diciembre. El análisis y reporte con fuentes anónimas del diario neoyorquino no deja claro si los acuerdos suponen una ampliación de aquellas negociaciones, pero el presidente Trump calificó las afirmaciones de falsas. Veinticuatro inmigrantes murieron bajo custodia de ICE durante la administración de Trump. En abril, un inmigrante de 54 años de México murió luego de varios días con fiebre en una celda solitaria. En mayo, un hombre de 21 años de la India se ahorcó en la cárcel de Arizona. El 1 de junio, un solicitante de asilo de 25 años llamado Joana Medina León murió en un hospital de Texas después de casi 6 semanas bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. La muerte de 3 detenidos de ICE desde el mes de abril junto con la publicación de varios informes internos y de las agencias de vigilancia que documentan las condiciones sombrías en los centros de detención de ICE, han provocado una protesta de defensores que dicen que el gobierno de Trump está empujando a un número creciente de inmigrantes a un sistema de detención que no está bien equipado para cuidarlos. Lo que estamos viendo es una expansión imprudente y sin precedentes de un sistema que es punitivo, perjudicial y costoso, dijo Katarina Obser, asesora principal de políticas de la Comisión de Mujeres Refugiadas, un grupo de defensa. El gobierno de los Estados Unidos ni siquiera está haciendo lo mínimo para garantizar que los inmigrantes reciban la atención médica y la atención de salud mental que necesitan. 24 inmigrantes han muerto bajo la custodia de ICE durante la administración de Trump, según un análisis de NBC News de datos federales. Al menos otros 4, incluida Medina León, murieron poco después de ser liberados de la custodia de ICE. El número de muertes bajo custodia se mantiene por debajo del máximo de 32 muertes en el 2004, el primer año en que se mantuvieron los registros del calendario completo. Inmigrante es engañado y deportado por ICE, pero un error hace que regrese a Estados Unidos. Abdelhalem Ashkar, un inmigrante que teme ser torturado en Israel, ha sido devuelto a los Estados Unidos luego de que fue deportado al lugar equivocado. El juez de distrito, T.S. Ellis III, prohibió a los funcionarios de inmigración entregar a Ashkar a las autoridades israelíes porque su orden de deportación suponía que lo enviarían a Jordania, informó la agencia AP. El avión de Ashkar aterrizó en Israel, según la AP, y se esperaba que fuera entregado a las autoridades palestinas. Su abogado Patrick Taurel dijo que las deportaciones a Palestina deben pasar por Israel, donde las autoridades israelíes podrían interrogar al inmigrante. Según informes, las autoridades estadounidenses arrestaron el pasado martes a Abdelhalem Ashkar, de 60 años, y lo deportaron después de engañarlo sobre su necesidad de presentarse a una oficina de inmigración para procesar su documentación, informó la agencia AP. El inmigrante recientemente cumplió 11 años en prisión luego de negarse a declarar ante un jurado que investiga al grupo militante palestino Hamas, explicó el reporte de AP. Irán presenta un nuevo sistema de defensa aérea ante la tensión con Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Irán dio a conocer un sistema de defensa aérea de fabricación nacional y con capacidad para golpear varios objetivos con misiles en medio del repunte de la tensión con Estados Unidos. Este nuevo sistema, diseñado por expertos de la División Aeroespacial del Ejército Iraní, tiene un alcance de 150 kilómetros para detectar los objetivos voladores y de 120 kilómetros para interceptarlos. El sistema de defensa aérea 15 de Jordad puede detectar e interceptar 6 objetivos de manera simultánea, explicó en la ceremonia el ministro iraní de defensa, el general de brigada Amir Hatami, citado por los medios oficiales. El titular de defensa indicó que este nuevo sistema utiliza el misil Sayad 3, también de fabricación nacional, y que puede rastrear objetivos como aviones de combate y no tripulados. Y en información deportiva, Colombia se impone a Perú con doblete de Mateus Uribe. Un doblete de Mateus Uribe y el estreno goleador de Dubán Zapata le dieron a la selección colombiana un triunfo por goleada de 0-3 frente a un Perú apática este domingo en el último partido amistoso para los dos antes de jugar a la Copa América de Brasil 2019. Uribe fue la figura del encuentro al convertir dos goles de cabeza, al convertirse en el hombre de la sorpresa en el ataque colombiano y del apoyo en marca y gestación en funciones de centrocampista. Colombia, dirigida por el portugués Carlos Queiroz, venía de golear a Panamá por 3-0 el día lunes pasado en Bogotá. Perú, por lo tanto, derrotó por la mínima diferencia a Costa Rica también en su anterior encuentro de preparación. El partido de esta tarde en el Estadio Monumental de Lima mostró a Perú con intenciones de buscar la puerta colombiana, y fue así como el centrocampista peruano Yoshimar Chotún intentó sorprender a David Ospina con un disparo de larga distancia, pero el arquero atrapó la pelota sin dificultad. Cristian Cueva también intentó de larga distancia, aunque sin puntería. Poco después, Colombia tomó el mando del encuentro y James Rodríguez comenzó a repartir juego delante del mediocampo. La primera aproximación de la tricolor fue cuando Juan Cuadrado ejecutó un tiro libre. James lo intentó de nuevo con un disparo de zurda al arco de Pedro Gallace, pero la pelota se estrelló con el exterior de la portería. El primer gol del partido llegó a los 23 minutos cuando Uribe anotó la cabeza de Boca de Jarro en una jugada que confundió a la defensa de Perú, que reclamó por un supuesto fuera de lugar. El juego entró en fricciones en el último tramo del primer tiempo, con entradas fuertes de ambos lados, entre esas una falta de Christopher González contra James Rodríguez. El inicio de la segunda parte tuvo a Perú de nuevo animado y con intenciones de igualar al marcador. Paolo Guerrero al fin apareció y disparó al arco de Ospina en una maniobra con Carrillo, pero el balón fue atajado por Ospina. A los 64 minutos, Uribe saltó junto al punto penalti y de nuevo con un certero cabezazo aumentó la cuenta de 2-0 después de un centro preciso desde la derecha de Estefan Medina. Y pues en la Copa América de Brasil 2019, Colombia se estrenará el 15 de junio frente a Argentina en el partido del Grupo C, que se jugará en El Salvador, mientras que Perú lo hará ese mismo día contra Venezuela en Porto Alegre por el A. Y Estados Unidos es goleado en su último examen previo al torneo de la Copa Oro. Los presagios no son muy positivos para el futuro inmediato de la selección de Estados Unidos en la Copa de Oro. El equipo de las Barras y las Estrellas, vigente campeón del torneo, perdió su segundo partido de preparación y en esta ocasión fue vapuleado 3-0 por Venezuela, el rival que hace unos días enfrentó a México y terminó cayendo por 3-1. El delantero de Newcastle United, Salomón Rondón, se despachó con un doblete en la victoria que deja a los sudamericanos a tiro de piedra para el arranque de la Copa América 2019. Estados Unidos volvió a exhibir un juego paupérrimo y muy limitado, a pesar de contar con el terreno de juego con futbolistas de alto calibre como Cristian Roldán, Paul Arriola, Gaya Cizardes o Zach Steffen. La preocupación en Greg Berhalter debe ser latente ante la inoperancia de su equipo, que aún se mantiene lejos de presentar una ida de cuadro titular para el torneo venidero. En menos de 20 minutos Venezuela resolvió el partido. Primero fue Rondón al minuto 6 con asistencia de John Murillo. 15 minutos después, Jefferson Salvario, jugador del Real Salt Lake de la MLS, puso el segundo tanto en el marcador, para que después el propio Salomón pusiera el tercer y último tanto al minuto 36 con asistencia de Rincón. Este se convirtió en el tercer partido al hilo sin victoria para los de las Barras y las Estrellas, que debutarán ante Guyana en la Copa de Oro el día martes 18 de junio. Venezuela, por su parte, viajará a Brasil para preparar su debut en la Copa América, donde enfrentará a la difícil Perú. Siete de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado la información noticiosa y deportiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, estuvieron escuchando a Mon Laferte con Amor Completo. Y en una frase de la canción dice amor inquieto, ¿verdad? Y me dio por buscar amor inquieto, a ver si qué había de información. Y bueno, lo que encontré es que existe un poema. Fíjense que yo no sabía, no sé si ustedes ya lo sabían, pero sí es un poema del romanticismo con ese título, Amor Inquieto. La canción se llama Amor Completo, pero en la letra dice Amor Inquieto. Y bueno, pues es del escritor alemán Johann Wolfgang. Y es del año de 1749 a 1832, que fue cuando vivió este escritor. Y fue compuesto en el año de 1776 y fue publicado en la antología de 1795, que era, las antologías eran elegías romanas. Obviamente está escrito en su idioma, ¿no? Pero aquí está traducido. Y traducido pues se diría elegías romanas, y amor inquieto en su idioma pues sería Raslovliev. No sé si se pronuncia así, pero bueno, así es como sería, o bueno, así es como se escribe. Y amor inquieto es uno de los más notables poemas de amor, fíjense, de Goethe, y se identifica plenamente con las características del romanticismo alemán. Si bien el poema habla sobre el amor y sus misteriosas propiedades, lo hace de un modo que se percibe como algo opresivo, algo sombrío e incluso inquietante. Y pues esta mezcla de sensación responde a la filosofía del romanticismo, donde los sentimientos, las emociones, en una palabra, el corazón siempre prevalece sobre la razón. Y fíjense que prácticamente no es lo que trata la canción de Mon Laferte. Habla de este amor inquieto, amor drogado, amor no sé qué más, que ahorita no recuerdo la letra, pero es curioso. Bueno, ahí entra la curiosidad y pues empezamos a investigar y es lo que salió de información. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir para ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En este día sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor es una etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. Aproveche este momento para pedirle lo que verdaderamente necesita. En la riqueza es un periodo favorable para terminar con los temas legales y también los burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los trámites que tiene pendiente desde hace meses. En el bienestar, haga lo posible para animarse y abrace a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted. Para el signo de Tauro.

cosas. Cosa, igual y te explico, igual y no Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y es para todos los usuarios de dispositivos móviles. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando un celular se calienta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué se calienta tanto tu teléfono y cómo puedes evitar que suceda esto? Porque sí puede ser peligroso. Tal vez ustedes han visto algunas imágenes o videos de gente que de repente sus celulares les explotan, ¿no? Ya sea por un mal funcionamiento de la batería del celular o por cualquier otra cuestión, ¿no? Bueno, si alguna vez te has dejado el teléfono, por ejemplo, dentro del coche en un día caluroso como se van a venir estos días y ya están surgiendo de verano, durante mucho rato seguramente has acabado con un teléfono recalentado, ¿no? Y no me refiero a la comida, al teléfono que está demasiado caliente. Y por lo general suele aparecer un mensaje de aviso. Tal vez ustedes, si nunca se les ha calentado el celular, pues no les va a aparecer ni saben de qué se trata, ¿no? Pero sí se manifiesta un mensaje en el celular y te deja saber que el teléfono ha dejado de funcionar porque la temperatura en su interior es demasiado elevada para que lo haga. Entonces, dependiendo del dispositivo que tú tengas, pues te va a aparecer como una imagen, un termómetro tal vez, y te dice apágalo, ¿no? No se puede usar. Y es muy importante, obviamente, tomar precaución. Cuando te llegue ese mensaje, no trates de prenderlo. Vas a decir, no, pero es que yo lo necesito ahorita, tengo que hacer una llamada, tengo que hacer esto o lo otro, o tengo que trabajar con esto. No lo hagas porque te puede explotar, ¿ok? Eso es el primer punto. El teléfono se puede recalentar cuando lo usas, ya sea porque estás jugando, porque los juegos que tiene el celular o las aplicaciones que tienen son muy pesadas, requieren de mucho de mucho peso en tu, bueno, en el sistema del celular, y eso hace que se sobrecaliente igual que una computadora. Y pero esto puede suceder raramente cuando se recalienta, pero eso no quiere decir de que no suceda, ¿ok? Entonces es muy probable que la temperatura interna de tu dispositivo suba si tú estás pasando el día, por ejemplo, en la playa, o estás tomando el sol en el parque y dices, voy a tomar el sol, voy a dejar aquí mi celular. Se puede sobrecalentar tu dispositivo, ya sea si estás en la playa o en algún lugar donde está haciendo demasiado calor, ¿no? Sí, obviamente también si pasas demasiado tiempo en ese lugar. Y si tu teléfono te muestra la señal de aviso de que estás demasiado caliente, pues no te asustes. Solo lleva unos minutos hacer que vuelva a temperaturas adecuadas. Sobre todo, nada más no lo prendas o no trates de usarlo. Hoy en día creo que los dispositivos no te dejan usarlo cuando están sobrecalentados, pero pues podrá haber algunos, ¿no?, que se pueda ignorar y lo quieran seguir usando. Entonces, si tu teléfono se calienta lo suficiente como para mostrar el mensaje de aviso, pues lo primero que tienes que hacer es apagar el teléfono, apártalo de la luz directa del sol, o sea, ponlo debajo de una toalla si estás en la playa, por ejemplo, sácalo de la funda si lo estás utilizando con un protector, un case que le llaman, quítaselo, quítale el cable de carga, es muy importante si es que está conectado. Y pon tu teléfono, se recomienda, yo la verdad no lo recomendaría, pero acá los que saben dicen póngalo en el congelador, pero no lo dejes ahí demasiado tiempo. Yo preferiría evitar ponerlo en el congelador y pues lo pones en un lugar que esté en la sombra. Y si tienes un ventilador, aire acondicionado o cualquier otro método de despedir aire frío en tu teléfono, úsalo, acelera el proceso de refrigeración y tu teléfono volverá a funcionar mucho más rápidamente. Cuando un iPhone, por ejemplo, se recalienta durante un viaje por carretera en el que el teléfono estaba dentro tal vez de un portavasos y le da la luz del sol de forma directa, es ahí cuando te puede pasar y no te das cuenta que tienes un mensaje y tal vez tú usas el celular y ¿qué pasa? Pues de repente se quema, ¿ok? Y deja de funcionar. Entonces tengan mucha precaución, porque también puede suceder que se pueda calentar cuando tú lo estás usando de forma normal. ¿Qué quiere decir? Que no lo tienes ahí en el sol, que no lo tienes porque estás jugando algún juego muy pesado. Los teléfonos pueden tener algunas fallas también, pueden recalentar cuando lo estás usando. Por ejemplo, también cuando juegas los videojuegos, como te digo, consumes muchos recursos, entonces tu teléfono seguramente se calentará. Y también cuando estás viendo películas, también requiere pues también de más recurso o más energía de tu celular. Entonces tienes que tener mucho cuidado, te puede quemar al tocarlo. Entonces supuestamente nunca te podría quemar un celular, pero cuando se llega a sobrecalentar, pues sí. Antes los teléfonos pues tenían más perfectos, ¿no? Antes no estaban tan bien diseñados como ahora lo han hecho, porque ahora se percatan de esto. Antes se calentaba y no te mandaba ningún mensaje y de repente lo tocabas y dices, ¡ajá! No. Pues de repente explotaba, ¿no? Ya saben que hubo unos celulares de Samsung que venían mal la batería, entonces varios de ellos explotaron y los quitaron del mercado y los volvieron a modificar para quitarles este detallito, ¿no? Este mal detalle. Entonces es muy importante que no dejes tu teléfono dentro del coche en un día caluroso. Tal vez dices tú, ay, tengo mi otro celular, pues vayan por él. No dejes el teléfono a la luz directa del sol. Si vas a tomar el solecito y dices, voy a traer mi celular aquí, de repente te pones a broncear y el teléfono ahí también se está bronceando, casi chamuscando, ¿no? Haz pausas cuando estés jugando o cuando estés viendo videos en tu teléfono. No te pases horas jugando, no te pases horas viendo televisión, películas en tu celular, porque se puede sobrecalentar. Y también evita cargar tu teléfono cuando estés jugando o viendo juegos en tu teléfono. Muchos niños pues no saben, ¿no? Pero quieren seguir jugando, ya se les está descargando. ¿Y qué hacen? Lo conectan y ahí siguen jugando. Es muy peligroso hacer esto porque sobrecalienta y tienes la conexión ahí directa. Entonces puede ser peligroso. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, todos estos puntitos, y también tomar en cuenta que los teléfonos, a pesar de ser computadoras en miniaturas, no tienen sistemas de refrigeración como si pasan las computadoras. Todas las computadoras tienen ese abanico, ¿no?, que por eso de repente suena computadora o una tablet, porque tienen esa ventilación y eso evita que una computadora se caliente. Y ahora el teléfono no lo tiene, y si el teléfono se calienta, a veces necesita ayuda para volver a su temperatura normal, ¿ok? Y bueno, esta es la información que les tenía. La otra se trataba de un animalito que es una criatura que anda en las aguas profundas. Para todos los que tienen planes tal vez en este verano de irse a algún océano a bucear, qué sé yo, pues hay una criatura en aguas profundas que tiene dientes afilados como cuchillos, pero que son casi invisibles, o sea, son transparentes. Y si tú llegaras a cierta profundidad del océano, te podrías encontrar con esta criatura que ha logrado una siniestra y espectacular adaptación única para compensar su tamaño, que es relativamente pequeño, y pues la transparencia es capaz de esquivar la luz. Se trata del pez dragón de aguas profundas, que es un depredador del fondo del mar, que utiliza como señuelo su cabeza bioluminiscente y que tiene muchas manchas en su vientre para atraer a su presa. El resto de su cuerpo es tan largo como un lápiz y casi tan delgado que es de un negro que se mezcla con el agua más profunda de lo que el sol puede alcanzar, o sea que casi no se puede percibir. Pero lo más sorprendente, como revela un nuevo estudio publicado el día miércoles en la revista The Mirror, ocurre poco después, porque el pez que se acerca a su luz solo encontrará, adivinen qué, los colmillos largos, puntiagudos y casi invisibles. ¿Cuánto mide? Mide tan solo 15 centímetros de longitud este pez dragón. Si ustedes lo quieren googlear para que lo puedan ver, van a ver la fotografía de él. Tiene una mandíbula enorme en relación con su tamaño, que es capaz de extenderse y abrirse más allá de la mandíbula convencional, y también está llena de docenas de dientes con forma de colmillo más afilados que los que se encuentran en una piraña. Tan chiquito, ¿no?, y tan peligroso. Aquí al ver uno de los colmillos, parece ser como estalactitas de hielo, algo así se ve. Y bueno, para mantener a sus presas en la oscuridad, pues los dientes han desarrollado esa estructura transparente que esencialmente hace que su temible boca sea invisible, según el autor Mark Meyers de la Universidad de California en San Diego. Así que tengan mucho cuidado si ustedes se van a ir a bucear al fondo del mar, porque les puede salir este pececito que no se le ve, y puedes decir, ay, está chimuelo, no tiene dientes porque no se le ven, pero que los tiene, los tiene. Y bueno, con esto me voy a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you.

está tan estrechamente vinculado a la falta de fe como la fe lo está a la verdad. Si pones en duda que alguien puede desempeñar su papel y desempeñarlo perfectamente en cualquier situación entregada de antemano a la verdad, es que la entrega no fue absoluta. Eso significa que no has tenido fe en tu hermano y que has usado tu falta de fe contra él. Ninguna relación es santa a menos que su santidad la acompañe a todas partes. De la misma manera en que la santidad y la fe van de la mano, así su fe tiene también que acompañarla a todas partes. La realidad del objetivo inspirará y obrará cualquier milagro que sea necesario para su logro. Cualquier cosa, tanto si es demasiado grande como demasiado pequeña, demasiado débil o demasiado apremiante, será puesta dulcemente a su servicio para apoyar su propósito. El universo le servirá gustosamente, tal como ella sirve al universo, pero no interfieras. El poder se ha depositado en ti, en quien se ha establecido el objetivo del Espíritu Santo. Trasciende tanto tu limitada concepción de lo infinito que no tienes idea de la magnitud de la fuerza que te acompaña. Y puedes usar esta fuerza con perfecta seguridad. No obstante, a pesar de su extraordinario poder, tan grande que se extiende allende las estrellas hasta el universo que se encuentra más allá de ellas, su insignificante falta de fe la pueda neutralizar si en su lugar prefieres valerte de tu falta de fe. Considera, no obstante, lo que sigue a continuación y descubre la causa de tu falta de fe. ¿Crees que la razón por la que tienes algo contra tu hermano es porque él te hizo a ti, por lo que él te hizo a ti, más por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él? No le guardas rencor por su pasado, sino por el tuyo, y no tienes fe en él debido a lo que tú fuiste. Tú eres, sin embargo, tan inocente de ello como lo es él. Lo que nunca existió no tiene causa, ni está allí para obstruir la verdad. La falta de fe no tiene causa, la fe, en cambio, sí tiene causa. Esa causa ha entrado a formar parte de toda situación que comparta su propósito. La luz de la verdad brilla desde el centro de la situación y ejerce influencia sobre todos aquellos a quienes el propósito de la situación llama, y llama a todo el mundo. No hay situación que no incluya a toda tu relación, a todos tus aspectos y a todas sus partes. No puedes excluir ningún aspecto de ti mismo y esperar que la situación siga siendo santa, pues ese aspecto comparte el propósito de tu relación en su totalidad y deriva su significado de ella. A menos que la fe que tienes en tu hermano te acompañe en toda situación, serás fiel a tu propia relación. Tu fe exhorta a los demás a que compartan tu propósito tal como el propósito se invocó la fe en ti. Y verás los medios que una vez empleaste para que te condujesen a las ilusiones, transformados en medios que te conducen a la verdad. La verdad invoca la fe, y la fe le hace sitio a la verdad. Cuando el Espíritu Santo cambió el propósito de tu relación al intercambiar el tuyo por el suyo, el objetivo se estableció en ella, se extendió a toda situación en que jamás puedas verte envuelto, y así liberó del pasado todas las situaciones que éste habría desprovisto de significado. Invocas la fe por razón de aquel que te acompaña en toda la situación. Ya no estás completamente loco ni tampoco solo, pues la idea de que en Dios puede haber soledad no puede sino ser un sueño. Tú, cuya relación comparte el objetivo del Espíritu Santo, has sido alejado de la soledad porque la verdad ha llegado. Su invocación a la fe es poderosa. No uses tu falta de fe contra la verdad, pues esta te exhorta a que te salves ya que estés en paz. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, la invocación a la fe. Está muy claro lo que nos está diciendo. muchos de nuestros problemas vienen y surgen o continúan en nuestra vida porque siempre traemos el pasado, ¿no?, de todas las personas que están a nuestro alrededor y lo traemos al presente. ¿Qué significa esto? Que si hay alguien que de repente pues te molesta o crees tú que te está molestando, te está diciendo algo para hacerte sentir mal o qué sé yo, ahí es el claro ejemplo de que no nos molesta lo que ellos nos están diciendo, nos molesta el pasado que nosotros estamos cargando en ellos. ¿Qué pasado? El pasado que nosotros le pusimos, en el que dijimos, esta persona tengo que llevármela con cuidado, por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque algo me sucedió en un pasado, en un momento que ya no existe. No es de que esta persona venga hacia nosotros y diga, aquí está mi pasado, esto soy yo. No, el pasado que nosotros estamos cargando es el que nosotros le hemos dado ese significado. Entonces, cuando nos dice que la invocación de la fe, pues no tiene ningún, obviamente ningún pasado, no tiene ninguna culpa, no tiene nada que te pueda afectar, pues es cuando realmente invocas tú a la fe. La fe te dice, no hay nada que temer, yo te voy a ayudar a que se resuelva cualquier problema, entre comillas, que tú tengas con tu entorno, con tu vida, con tu propia vida. Entonces, el poder está depositado en ti y ese poder lo depositó pues tu espíritu, el Espíritu de Dios, y ese es el objetivo del Espíritu Santo. Hay que trascender, ¿no?, nuestra limitada concepción de lo que es infinito. Tal vez nosotros pensamos que esto es lo mejor o lo peor que nos puede pasar, pero esto es muy limitado, nuestro pensamiento, nuestra interpretación de lo que nos puede suceder. Todo es ilimitado cuando reconoces que el Espíritu Santo te ha dado demasiado. Entonces, hay que aceptarlo, hay que usar esta fuerza perfecta de seguridad. No dejes que ningún pensamiento te agobie, libérate de ese pasado, libérate de esas cadenas y vive en paz. Yo creo que nadie quiere traer pensamientos en su cabeza una y otra vez que le estén afectando. Nadie quiere, pero parece que lo amamos, ¿no? Cuando traemos un problema y le estamos dando vueltas y vueltas a nuestra cabeza, es ahí cuando realmente no estamos invocando la fe. Invoca tu fe, esa que te dice, levántate, tú puedes, tú estás en el momento correcto, en el momento perfecto, eres perfecta, siéntete libre, ábrete a todas las oportunidades, a todas las posibilidades, a todos los milagros, y continúa, ¿no? Esa es la fe, la fe en que tú sabes que no hay nada que te pueda lastimar. Eso es cuando tú descubres que ninguna ilusión te puede atacar. Toda ilusión va ligada con la falta de fe. Y bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Nos toca la lección 164 y nos dice, ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente es el único tiempo que hay. Y así, hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada allí. Él oye los sonidos que engendra el insensato y ajetreado mundo, aunque muy levemente. Pues más allá de ellos, Él oye el himno del cielo y la voz que habla por Dios con más claridad, con más sentido y más de cerca. El mundo desaparece fácilmente ante su vida, sus sonidos se vuelven más tenues, una melodía procede de mucho más allá del mundo, que se vuelve cada vez más clara. Una llamada ancestral a la que Cristo da una respuesta ancestral. Tú reconocerás tanto una como otra.

Y bueno, también es una invitación a que hoy nos dice, hoy no juzgaremos, hoy vamos a recibir todos esos regalos, todos esos milagros, toda la gratitud. Y la gratitud nos va a hacer que nos liberemos de toda esa ceguera, de toda esa aflicción, de todo ese sufrimiento que hay en nuestras vidas. Vamos a descorrer la cortina durante la práctica de este ejercicio y vamos a renunciar a todo lo que creemos desear. Todo lo que creemos desear es lo que ahorita no tenemos. Entonces vamos a contemplar realmente nuestro presente, nuestro instante presente, y amarlo y abrazarlo y recibir todos los milagros. No cargues con nada el día de hoy, no sufras por cosas que no, pues realmente no son importantes. Y bueno, con eso terminamos el tema del día. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Y ya te tengo la recetita de salud para el día de hoy. Estos remedios que te voy a estar trayendo toda esta semana van a ser para disminuir, para atenuar o para prevenir para las personas que no tienen líneas de expresión. Muchos dermatólogos creen que la luz solar es la causa principal, pues, del arrugamiento prematuro de la piel del rostro y también de la aparición temprana de líneas de expresión. Los rayos ultravioleta del sol o las lámparas de bronceado causan envejecimiento al destruir las fibras fortificadoras que hacen que la piel vuelva a adquirir su forma luego de haberse estirado al sonreír o de haberse estrujado cuando se frunce el ceño. Pero bueno, sin embargo, los rayos del sol no son los únicos factores que pueden envejecer prematuramente la piel. En el caso de las líneas de expresión y los pliegues, los dobleces horizontales en la frente, líneas verticales y arrugas en los ojos que son productos de fruncir el ceño, de reír o de torcer la vista. Hay que tomar en cuenta también, pues, los años de movimientos habituales que dependen del control de la persona. Hay gente que, pues, no emite muchas emociones en su rostro, como que no se ríen mucho, que no se enojan o que simplemente no reaccionan, pues pueden tener su piel lisita, ¿no? Pero es mejor sonreír y tener unas arrugas que estar sin sonreír o sin mostrar ninguna emoción, ¿verdad? Y bueno, este remedio que les traigo está súper sencillo y, ojo aquí, es tópico, se aplica, no se toma. El ingrediente principal es la levadura de cerveza. Levadura de cerveza no es lo mismo que una cerveza, ¿ok? Entonces van a necesitar la levadura de cerveza Braver's Yeast, que lo pueden conseguir en inglés, Braver's Yeast. Y además de ser una excelente fuente de vitamina B, la levadura de cerveza, cuando se ingiere, pues se ha visto que la levadura de cerveza aumenta también la producción de colágeno y ayuda a alisar las líneas de expresión cuando se mezcla con agua. Entonces, lo que van a necesitar es aceite de germen de trigo o yogurt, cualquiera de los dos. Entonces, necesitas levadura de cerveza, aceite de germen de trigo o yogurt, y vas a hacer una mezcla como una pastita. Cuando tú lo revuelvas, puede ser una cucharada de cada uno de los, bueno, uno de los dos ingredientes. Y lo vas a aplicar con palmaditas suaves en el área donde tengas las líneas de expresión, las arruguitas o tal vez nada más donde piensas que te pueden salir las líneas de expresión, ¿no? Si tú frunces el ceño, tú puedes darte cuenta, ¿no?, que en un futuro, ahí donde se te están marcando las líneas cuando estás frunciendo el ceño, la frente o el rostro es donde te podrían salir. Entonces empieza a aplicar en esa área y así vas a prevenir las líneas de expresión. Ahora, que si ya las tienes y lo único que quieres es que no se vean más pronunciadas, pues también lo puedes aplicar para evitar que se pronuncien más y de esta manera que se vayan atenuando. Entonces, lo único que necesitas es levadura de cerveza o yogurt o germen de trigo, uno de los dos. Pero la levadura de cerveza sí es la principal, ¿ok? Y así, súper sencillo, aplíquenlo, háganlo.

9:06, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día, una excelente tarde. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden que estos días, esta semana va a estar haciendo mucho calor, así que prepárense. Pónganse protector solar para que eviten daños en su piel. Ya les conté mi experiencia del año pasado. Aún sigo tatuada de un tatú del sol que me dejó y que no se me ha quitado todavía. Pero por eso yo les digo a ponerse protector solar. La única área donde yo me puse fue donde me quemé. Entonces no pensé, o sea, obviamente no me he dado cuenta que estaba descubierta esa parte, que era chiquita esa área, pero bien que se metieron los rayos ultravioleta por esa área. Y bueno, por eso yo les digo, a utilizar protector solar, ¿ok? Y bueno, yo los espero mañana, si Dios quiere, a las 7 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.